solo a tu lado puedo vivir. Necesito tenerte para ser feliz, saber que todo lo hago por ti. Ven a mi lado y así el mundo quedará fuera de estos muros y nada se interpondrá entre nosotros, la única razón soñar.